el recuerdo de una de las bandas más mimadas de nuestra música autóctona, ¿no? Que era Mi Tortuga Montró, ¿sí? Nosotros vamos a compartir este primer programa con Marcelo Esquiaga por muchísimas razones, por el catálogo, por el disco y porque además nos divertimos muchísimo escuchando un nuevo laburo. Así es. Los que no conozcan Mi Tortuga Montró, igualmente creo que la primera escucha de este disco de Marcelo, que si no me equivoco es el tercer disco, cuarto disco que graba, los va a golpear, los va a poner contra la pared porque realmente es poderosísimo. Y lo que más llama la atención, sobre todo para los que no estamos todo el día escuchando música joven, es que la no utilización de guitarras. Es un disco que está íntegramente grabado con bajo, batería, algunas programaciones y teclados. Uh-huh. Y eso es originalísimo. Me gustaría preguntarle de entrada a qué se debió esa decisión estética de no usar el instrumento de seis cuerdas. No fue una decisión, más que una decisión fue un proceso que se dio desde el primer disco hasta el último. Fue una búsqueda de sonido, en realidad tuve muchos guitarristas antes de eso, en el primer disco tuve uno, en el medio, entre el primero y el segundo tuve cuatro. Pero para mí es muy difícil, digamos, encontrar algo interesante en la guitarra, algo que a mí me llame la atención, que no se haya hecho. Una guitarra eléctrica, ponele, por ahí criolla me puede llegar hoy a seducir más. Hoy a mis 32 años, por ahí me resulta más seductora. Pero, no sé, con el tiempo se fue dando que la guitarra iba quedando de lado y en un momento dije, basta de buscar guitarristas. Hice un primer disco que era con teclados, más otros instrumentos como flauta traversa, creo que un clarinete, no me acuerdo, trompeta, chelos, otras cuerdas, hay alguna viola, en el tercer disco. Y después el pasaje a este disco, que además había decidido ya no usar más el seudónimo Mi Tortuga, sino empezar a ser Marcelo Esquiaga, limpié todo lo que era instrumentos así como de orquesta y traté de aprovechar más dos instrumentos que tenía, más algo que se fue perfeccionando, que fueron los teclados, ¿no? Yo tenía un Polysix del 81, que era un teclado que me compré en Nueva York. Sí. Al que me acuerdo que entré acá a Buenos Aires, re difícil porque, digamos, me hicieron una factura que era, perdón, por eso, $299, o sea, 300 es el máximo, ¿no? Sí, sí. Y el pibe de la aduana me miró como diciendo, flaco, sí. En serio, no te puede haber salido esto. Y entonces, yo no tenía plata, la verdad, de hecho, yo gasté todo lo que tenía ese teclado en una casa ahí en Manhattan, me volví con la tarjeta de metro que tenía, y dije, bueno, me la juego, fue, o sea, cualquier cosa quede en la aduana. Y me dice, mira, ayer vino alguien del ejército con unos palos de golf que valían $3,500, me dijo. Y la verdad que a mí me cambié los músicos, así que pasé. Y pasé con el teclado. Y bueno, ese teclado estuve aprovechándolo bastante este disco. De hecho, los amplié el teclado y digamos lo estabilicé, porque los teclados esos tienden a como a perder la afinación en vivo, viste, con el tema de calor por ahí o con las variaciones de electricidad. Es difícil mandar la afinación, lo cual también tiene su atractivo, digamos, claro. Pero a mí me interesa que la afinación sea... Ya en vivo hay un montón de cosas que juegan en contra de que un sonido salga, viste, lo más claro posible. Entonces, que salga súper afinado un instrumento, bueno, lo afiné, digamos, los amplié todo. Y lo uso hoy en un teclado de 2 octavas, todo es ampliado, el Polysix. Y después tengo otro teclado que es un Nord Electro, es un teclado muy como si fuera un instrumento de autor, digamos. Casi lo uso como una guitarra eléctrica. De hecho, sí. hay gente que me dijo, bueno, no hay guitarras, pero hay tal tema y tal tema que hay guitarras. Me dijeron, no, ninguna es una guitarra. Yo uso un teclado de ese modo, lo paso por un equipo de guitarra y suena de ese modo. Y digamos que con eso conseguí un set sonoro que hoy por hoy me tiene muy conforme. Sí. Ese es parte del rollo del disco. La otra parte es cosas como si mordés y duele, es el pescador que está tirando. Sí, ¿no? Sí, el trabajo de las letras es alucinante. Letras, digamos, ¿no? Que es muy divertido, es así como provocador. Y supongo que no te montaste encima de ningún teclado, pero te llevó parte de esos viajes que hiciste, viniste para poder hacer. ¿Cómo fue? Sí, ¿sabes qué? Eso que dicen ustedes, yo tengo muchos amigos escritores, digamos, ¿no? Y que lo notan más los escritores por ahí que... digamos, como en la música, ser provocador por ahí implica como hablar más explícitamente de algo, ¿no? Y yo por ahí me identifico más con otra cuestión más... Como el escritor, viste, que puede ir buscando muy de a poco, bueno, así es como yo lo veo. Y fue, sí, las letras las trabajé mucho. En general las trabajo mucho las letras, o sea, las laburo, inclusive pido consejos a mi novia. Sí. O sea, suelo pedir consejos, pero... ¿Es escritora? No, es bailarina. Es bailarina. Digamos, tiene como una idea de ritmo que está buena. Entonces, claro, sí, sí. ¿Pero duelen las letras o, ¿eh? O salen, duelen las letras? Digo, las laburo. Ajá. Las laburo bastante, las letras. Algunas salen más automáticamente. La conexión, por ejemplo, que, lo que escuchábamos hace un ratito, sí. Salió de una porque... Fantástica esa letra. Perdón que te lo diga, pero es increíble. Porque pinta en 3 minutos... una situación, yo me imagino una especie de fiesta o algo así, y la gente, no sé cómo decirlo, una fiesta medio triste, pero es bueno, es tal cual, porque en realidad ese tema se llamaba La Navidad. Y digamos, a mí me pareció que era muy acotado el término Navidad y cambié la palabra Navidad por conexión, básicamente, porque me parecía que era como más amplio y, y en realidad lo hice una fecha que fue justo antes de Navidad, hace un par de años, y que fue todo muy caótico. Yo me levanté otro día con la sensibilidad así como a flor de piel y hice esa letra, digamos. Quiero decir, a flor de piel, como me levanté hecho pelota, digamos. Sí. Y entonces como escribí esa letra. Y bueno, como faltaban 3 días para Navidad, le hice esa letra. Y me dio esa idea de la fiesta triste. Claro. Como lo que vos decías, digamos. Nuestro primer invitado a Notas al Margen en este año que estamos en la Catedral de los Libros en la Biblioteca Nacional es Marcelo Esquiaga, quien estamos escuchando. Y este año también le pedimos a los invitados, ya que podemos hablar con ellos y tener más tiempo para compartir otras cosas y no escuchar y cortar, que trajeran música, ¿no? Los invitamos a que traigan música que les guste y que con la que podamos compartir. ¿Qué trajiste? Bueno, ahí les contaba fuera del aire que traje varios discos, porque en realidad para mí es difícil elegir uno solo. Y al elegir discos, por ahí hay discos que musicalmente son muy significativos, ¿no? Porque yo, digamos, estudié música. Ayer me contaba un amigo que vi un especial hace poco de Serú Girán, no sé si lo vieron ustedes. Yo no lo vi en realidad tampoco, pero Charlie se cruza con Piazzolla en Estados Unidos, en un banco, y creo que Piazzolla había hablado mal del rock, ¿viste? Y entonces Charlie, en un banco, creo, Banco Nación, como dice, Banco Nación de Nueva York, y le dice, ¿vos sos Piazzolla? Y dice, sí, chupame bien la bola. Y en realidad, viste, Piazzolla todo el tiempo decía como, pibe, estudia, pibe, y Charlie como que era, se jactaba, se lo bardeaba con eso, y hoy por hoy, viste, dice lo mismo. Claro. Él dice lo mismo que decía Piazzolla hace unos 20 años. Chicos estudian. Chicos estudian, dice. Bueno, ¿qué pero trajiste? Digamos que discos de ese, por ese costado que podrían no traje. Traje discos que son más sentimentales. Traje primero Troilo for Export, me parece uno de los mejores discos de tango que hay. Y hay un tema especialmente que me encanta que se llama Danzarín, que es el tema que describe al pibe que juega en la pelota en la calle, ¿viste? Digamos, este disco para mí significa la entrada a la música por mi abuelo, ¿no? Si bien después me alejé del tango, afortunadamente, porque cada uno tiene que hacer lo suyo. Traje el disco del Príncipe, que es el recital. Creo que es el disco más logrado del Príncipe, porque bueno, a nivel sonoro no está tan cargado de otras cosas que me parece que no manejaba, que eran sonidos, programaciones, teclados, cosas que quedaron muy avejentadas y que por ahí ocultaban la riqueza de sus canciones, ¿no? Sí. Me parece que acá... Sí, de vuelta los teclados, eso lo que decís, limitan y marcan con el sello de la época de una forma casi terminal, ¿no? Perdón que te interrumpa. Hemos pasado algo del Príncipe el año pasado. El año pasado, sí. Sí, para mucha gente que no sabe quién fue un músico uruguayo fantástico. Digamos, de la generación apenas posterior a Mateo, para nombrar a otro referente, y que ahora está empezando a ser descubierto. Claro, es una deuda pendiente, igual que Darnos Jans. El Príncipe forma parte de los músicos uruguayos que son todo un universo aparte que nosotros no manchamos todavía del todo, ¿no? Sí, y además está a la altura de cualquier gran músico latinoamericano en general. O sea, me parece que tiene muchas, no es una, dos, tres composiciones, un montón que son grandiosas. Me parece que para la persona que quiere entrar al Príncipe, iba a decir que no. Bueno, acá hay Mandolín es el tema para entrar, me parece el ideal. Después traje estos dos discos que son Kiko Veneno, Échate un Cantecito, y Caifán es el Silencio. Porque a los 17 años yo me gané una beca de escritura, me fui a España, me enamoré perdidamente una española, y en el medio estuve en un transatlántico. En ese transatlántico había mexicanos, gente de dos lados. Me pasaron este disco de Caifanes,

Seguimos con Marcelo Esquiaga, estábamos escuchando Si te echara de menos o Te echo de menos del disco Échate un cantecito, que es un clásico de Kiko Veneno, que es un tipo también al que podríamos invitar algún día, que es seguramente uno de los tipos con los que nos iríamos a tomar un tinto después del programa, sí. ¿No? Tranquilamente. ¿Por qué no? Marcelo, ¿cómo es tu laburo ahora? ¿Seguís componiendo? Mucho. ¿Cómo es? En esta época componiendo mucho. Sigo buscando el sonido, digamos. Uh-huh. Sigo haciendo temas. De hecho, en realidad casi lo tengo como un trabajo, componer cada vez que me despierto, porque, digamos, bueno, aparte de las clases, de hacer cantidad de movidas durante todo el día, o como ahora esto de la organización de la presentación del disco, me clarifica la mente levantarme, sentarme, tocar el piano, estudiar, tocar, agarrar una letra, ponerle música, investigar sobre los acordes. Es lo que hago todos los días, digamos. Qué bueno, la verdad, fantástico. Y es que, pues, si no, yo tuve épocas en que no lo hacía. Y, digamos, tengo más cruzados los pensamientos. Ahora es como que está todo más claro. No recontra claro, ¿no? Obviamente. No. Pero me ayuda mucho a estar bien, digamos. Te entiendo lo que me decís. Yo soy músico también, les cuento, porque por ahí no sabe. No, yo no sé. Sí, pero bueno. Sos director de coro, lo cual descalifica todo. No, pero soy compositor. Buenísimo, sos director. No, sos tirano. Basta. Maltratan. No, pero te entiendo lo que decís. Cuando a veces uno tarda años en encontrar la propia voz, y cuando encuentra esa claridad, como vos decís, que no es tan clara, pero que te lleva para un lado, son los días fértiles que te pones a escribir o a cantar, a componer a lo loco. Después por ahí pasan un año y medio de silencio, de niebla. Sí, es raro ese año y medio igual. Yo me quedo con esta época en la cual... No, es preferible. Obviamente está y es necesario todo, pero uh-huh. No sé, es lo que te digo. Para mí es tener conversaciones de otro tipo, es mirar las cosas de otra forma. Uh-huh. Porque toqué en una época con un baterista que creo que es uno de los mejores músicos en los que toqué, que me decía que la musicalidad es algo que se desarrolla, se alimenta, no surge, no viene la melodía, no baja. Parece una estupidez, pero en realidad en la música, ¿viste?, la musicalidad es muy importante, ¿no? Las melodías, la música, ¿no? Hablando de laburo y de musicalidad, tenés un pasado ahí muy cerquita, con una banda muy mimada por, no todo el mundo, pero por mucha gente, y también por la prensa, ¿no? Sí. Una banda muy querida. ¿Te presionó, te limitó, te estimuló, te ayudó al nuevo disco? ¿Cómo la llevas? Ese pasado tan cerca tenés con Mi Tortuga de Monterrey. Mirá, lo que pasa en Mi Tortuga fue como una época muy necesaria, muy caótica también, porque las formaciones variaban demasiado. La mayor parte del tiempo fue un seudónimo que usé yo para a través de eso hacer música. Y me costó, obviamente, me costó mucho de dejar de usar ese nombre y empezar a usar un nombre que eligiera un poco más y que tuviera que ver más con mi madurez, ¿no? Lo relaciono con eso, usar mi propio nombre. Pero cuando tomé la decisión fue como irrevocable totalmente. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y sí, fue difícil porque en realidad había... Lo más difícil es que había un crecimiento, porque musicalmente no te cuestan esas decisiones, lo haces y ya está. ¿Por qué te vas a aferrar a un nombre? Es una estupidez, digamos. Lo que pasa es que, bueno, yo había logrado un crecimiento de público, de todo. Pero en el momento que me di cuenta que tenía que ir para esta dirección, lo tomé y dije, mira, la madurez es una cosa que voy a vivir una sola vez en la vida, como cada etapa. Uh-huh. Y bueno, yo no sé, yo a los 32 años le llamo madurez porque lo siento que es así, no sé. Se pone peor después. Me pone peor. Pero bueno, lo tomé de ese modo y en realidad lo que me pasó fue algo muy positivo, fue que la gente que me viene a ver ahora es más acérrima que antes, o sea, se dan cuenta que me hago más carne en la música y eso lo tomo muy bien. ¿Y cómo tomaron el disco, el nuevo? Lo que me pasó fue esto que te digo, o sea, gente que antes era tibia se fanatizó con el disco y gente que no le había gustado nunca lo que yo hacía. Pero también es un disco más abierto. Digamos, sí, es más, ¿no?, abierto. Y creo que es un disco muy buenísimo, abierto. Pero no sé, en realidad a mí me parecía más personal que los anteriores, digamos. Quizá. Pero bueno, me pasó con gente como no sé, amigos músicos, digamos, que así muy copados y hablándome del disco y qué sé yo, y bueno, nada, muy contento con eso, digamos. Yo le recomiendo mucho a la gente que no lo conoce que se acerque, que escuche el disco, que en lo posible que lo compre, para escucharlo, sí. Que lo escuchen entero, porque tiene una continuidad que va del tema 1 al 13. El disco no es largo, dura 39 minutos. Se deja escuchar muchísimo, pero hay una continuidad, no se puede fragmentar. lo que hacemos acá, de poner dos canciones separadas, es para que se den una idea, pero realmente se disfruta en la continuidad del disco. Y la pregunta también es, ¿qué vas a hacer cuando lo presentes? ¿Vas a tocar sí. estos temas y otros más? ¿O solo esto? ¿O algunos sí. de estos y otros? Contanos. Nada, primero una cosa, es muy loco lo que vas a decir, porque lo que estaba diciendo, mucha gente me lo dijo, la continuidad, y es rarísimo, porque yo no me di cuenta, digamos, pero está buenísimo que gente que los demás te lo digan. Que me lo diga, sí. O que hagan esa lectura de un que hagan esa lectura que... de sí, me dijeron, es más, bueno, en realidad me lo dijeron de otro modo, me dijeron que es una sola canción, pero es más o menos lo que estás diciendo vos. Sí, puede ser. ¿Y cómo lo voy a presentar en vivo? En vivo yo hasta recomiendo que lo vengan a ver en vivo, porque la banda está como muy muy bien, en muy buen estado. Y sí toco temas de los discos anteriores, ciertos temas que para mí son mis mini clásicos. Bien. Para los porteños y los conurbanos, ¿cuándo sí. estás tocando? Y después contanos si te vas. Bien, 20 de marzo, viernes 20 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Sala Batato Barea. Buenísimo. Probablemente es un brindis post tocada y ¿qué más? ¿Brindis para la prensa o para todo el público? Para todos, 20. Sí. Muy bueno. Estoy esperando que me confirmen que se puede hacer, sí, ¿no? Y bien. Se puede hacer para unos vinos muy ricos, bueno. Que es un sponsor, no sé. Es Avenida Corrientes, 2038. Vienen amigos del interior a ver la presentación. Excelente. Sí, así que va a estar bueno. Che, en el interior solés tocar. Hoy te está escuchando gente de Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba. En Mar del Plata solía tocar bastante más en una época. Me parece que está, no sé, está como extraña la movida ahora. Aparece mezcla siempre eso de que es ciudad costera. Este último año lo que sí fui a tocar dos veces a Tucumán, una vez a Santiago del Estero, fui a tocar a Rosario. El año anterior fui a tocar a España, hice una gira. Justo te contaba que me llamaron de Radio 3 de allá, que la semana que viene empieza a sonar el disco, me puso muy contento, porque es como, bueno, una radio interesada, digamos, como que pasa bandas de por ahí del estilo que puedo llegar a hacer yo. Y sí, esas fueron las visitas. Fui a Uruguay también. Hay lugares donde solía ir antes que todavía no se armó de vuelta, como Mendoza o Córdoba, por ejemplo. ¿Por el cambio de nombre? No tengo ni idea. Sin embargo, sí me llegan mail de gente que le gustaría que fuera. Pero bueno, es como que yo voy tranquilo con eso. Cuando me llaman y se arma bien, voy. Tucumán se dio una cosa muy especial porque se armó y está ahí una cosa con el NOA. Quiero hacer una gira por el noroeste. El NOA, sí, el noroeste. Así estaría bueno este año que se concretara. Estás escuchando a Marcelo Esquiaga. Marcelo, nosotros vamos a ir con Rompo. Buenísimo. ¿Qué fue Rompo en el disco o qué fue Rompo en el laburo de hacer el disco? Rompo con todo lo anterior. Ah. Y una cosa así, sí, Rompo. Igual es creo el tema más carácter sexual de todo. Sí, es fuerte. Qué letra fuerte. Es el tema, sí. Sí, sí. Es muy... pero te diría que tiene algo de ironía y de sentido del humor. Sí, claro, obvio. Decir, me caliento a cualquier hora del día. Aparte de ser muy provocador, genera como una cosa... Digo, es distinto, imagino, si lo escucha un chico de 15 años que si lo escucha una persona madura de más de 30. Sí. Pero tiene... Apague la radio. Sí, claro. Tiene algo realmente de humor. El humor está perfilando, está siempre ahí a la vuelta de la esquina en el disco. Sí. A Marcelo Esquiaga podés escucharlo el viernes 20 de marzo, entonces en el Ricardo Rojas, en el Centro Cultural, presentando su nuevo laburo. Fue nuestro primer invitado, gracias Marcelo por venir. A ustedes. Fue medio caótico. No, fue un gusto, la verdad. Estar acá, ¿no te parece mágico entre libros? Sí, me encanta. Este lugar es muy lindo. Sí. Alucinante. Sí, me encanta. Sí, gracias, de vuelta. Bueno, a ustedes, chicos. Todo el conteo y me pongo a bailar lento. fue todo. Nos vamos a ir de nuestro primer programa en la Biblioteca Nacional, de nuestro primer programa de 2009. Estuvo bueno. Sí. Fue caótico, pero estuvo bueno. Yo estoy muy feliz. No siento tanto el influjo del caos sobre nosotros. Tengo recuerdos de mayor caos en otros lugares, así que todo bien. Estuvimos con Marcelo Esquiaga. Él es Darío Cataife, que este año va a hacer todos los botones y los controles. Él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Basilev. Si está todo bien, nos vemos la semana que viene acá otra vez. Chao. Hasta luego. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.